César Fuentes, Harry Salvarrey, Tiempos Violentos en Rock and Pop. ¡Salud, Navarra! ¡Salud, salud, salud! Bienvenidos a Tiempos Violentos, bienvenidos al programa heavy de la Rock and Pop. ¡Qué ganas de arrancar! ¡Qué ganas de ponerle polenta! Esta es la noche, la última noche. Pero igualmente, aquí estamos, mi viejo. ¿Eh? Nada menos que abriendo con sucio y desprolijo de Papos Blues. ¿Por qué? Porque Papo hace 10 años se nos iba. Se iba el caudillo. Se iba el prócer máximo de la escena pesada argentina. Se iba, pero en realidad van 10 años de una inmortalidad que nosotros llevamos en el corazón y llevaremos, pero creo yo, por siempre, para algo sirve la inmortalidad, ¿qué tanto? Sucio y desprolijo, como a él le gustaba, carajo. Estar un poco sucio. Si mi cabeza es épica. 10 años atrás se nos iba Papo y es irreparable, no hay forma. Hay gente que todavía se levanta a las mañanas con una de esas melodías inmortales y dice, bueno, por suerte en algún momento voy a poder ver al Carpo. No, pará, no voy a poder, que lo parió. Parece imposible, para muchos es como si se hubiera ido un padre. Viste que esto de los familiares en el rock and roll tiene una realidad. O sea, a mí me pasó que se me murió gente y que gente del rock, ¿no? Y que de alguna manera me quedé huérfano. Me pasó específicamente con Ronnie James Dio, que en algún punto, cada vez que lo recuerdo, bueno, el lagrimón amenaza y amenaza y amenaza. Pero con Papo fue algo extraño. Yo estaba en España y me lo comunicó un amigo así por correo electrónico. No lo podía creer. Sencillamente no lo podía creer. Aparte, una muerte que para muchos fue absurda. Para mí fue algo en su ley. O sea, siempre me pregunté, ¿cómo esperarías que muriera Papo? A ver, encima de un escenario o en la ruta, ¿no te lo imaginabas en un hospital agonizando, prendido a los cables, en esa suerte de agonía última y triste? Para nada, no esperabas eso en absoluto. Pero en la ruta, en ese manchón, en ese renglón interminable de una autopista argentina, ahí sí te lo podías imaginar. Y de alguna manera, por prematura que sea su muerte, tuvo algo de justicia poética, ¿por qué no decirlo? La cuestión es que nosotros estamos en el día de hoy anunciando un montón de cosas. Hoy tenemos un programa muy especial, estamos resolviendo algunos problemitas técnicos que en cualquier momento los vamos a solucionar y vamos a continuar normalmente. Pero tenemos, además de muchísima música, la oportunidad de resarcirnos con las novedades que no hemos presentado en todo este tiempo. De modo que hoy vas a tener muchísima música. Pero tenemos también un anuncio muy especial y lo vamos a mandar. ¿Tenés ahí algo más para pasar del Carpo? Dale, tíralo mientras solucionamos los problemas. Me gusta estar al sol. Con el bien es otra cosa. Siempre terminamos en cada aniversario de la muerte del Carpo con más de un tema de Papo y realmente vale la pena, ¿por qué no? Che. A ver, no fue la única, el único recuerdo de muerte de la semana. En realidad arrancó la semana con una muy mala noticia. Mats Olausson, el tecladista, que ante todo recordamos como tecladista de Yngwie Malmsteen, porque fue uno de los laderos más persistentes de Yngwie. Durar en la banda de Yngwie realmente es bravo. El sueco tiene su carácter y sus cambios de humor y de planes todo el tiempo. Y Mats Olausson se lo bancó durante una docenita de años que realmente fueron muy prolíficos, hay que decir la verdad. Estuvo también en una banda extraordinaria, un supergrupo como ARC junto a John Lande y otros, en Evil Masquerade, en Camelot. Bueno, la cuestión es que lo encontraron muerto en un hotel. Esto fue en Bangkok y en Tailandia, rodeado de botellas vacías de licor. No se precisaron más informaciones, pero realmente trágico y terrible lo de Mats Olausson, un tipo al cual logré entrevistar aquí en la Argentina cuando vino con Yngwie. Y recuerdo que le pregunté, escúchame, ¿no tenés así otros planes para hacer y demás a nivel solista? Porque claro, imagínate, sucedía a Jens Johansson, que era un tipo muy prolífico, una máquina de crear proyectos, y él era mucho más perfil bajo. Y me dijo algo fabuloso, me dice, no, ¿para qué? Si a mí lo que me gusta es jugar en equipo. Yo lo que siempre estoy buscando es un buen equipo. Bueno, no sé si encontró un buen equipo, pero era uno de esos tipos para tener en el arco siempre. ¿Por qué no? Dedicado a Mats Olausson, justamente, See you in hell, don't be late. Es decir, te veo en el infierno, no tardes. Este es Yngwie Malmsteen con Mats Olausson en la formación, sonando en tiempos violentos a manera de homenaje. I don't. Tiempos violentos. Y vamos a arrancar con las novedades desde este mismo momento, porque tenemos muchas novedades, como bien dijimos, y algunas son particularmente especiales. Por ejemplo, mucha gente estaba esperando novedades acerca de Whitesnake, es decir, luego de la incorporación del violero Joel Hoekstra, una vez que Doug Aldrich se había ido ya. Bueno, estaban esperando material nuevo, y el material nuevo es verdaderamente sorprendente porque no tiene nada que ver con lo que esperaba la gente. Es un tributo a Deep Purple, ni más ni menos. Algunos dirán, vieja, David, Coverdale, querido, vas a robar con esto. Pero ten en cuenta que hay un motivo muy raro detrás. A ver, empiezo por contarte la historia. Aquí están las declaraciones de David Coverdale diciendo es un tributo, un homenaje, un gran muchas gracias de mi parte a Deep Purple por la oportunidad que tuve hace 40 años atrás. Y como le dije a Richie Blackmore, ustedes, muchachos, me llevaron en un viaje increíble que continúa hoy y no podría haber pedido mejores maestros. La Universidad de Deep Purple fue extraordinaria, una sorprendente escuela para aprender, y realmente no podemos esperar a tocar estas canciones en concierto. Las canciones en cuestión, mira, está Burn, You Fool No One, Love Child, Sail Away, The Gypsy, Lady Double Dealer, Mistreated, la mayoría de ellas, por supuesto, cantadas originalmente con Glenn Hughes a dueto. Y acá viene la sorpresa. En el número 8 está Holy Man, así de una. Tema que cantaba Glenn Hughes, así que escucharlo por el amigo Coverdale va a ser realmente un impulso especial para este álbum. Might Just Take Your Life, You Keep On Moving, Soldier of Fortune, cómo no, Lay Down, Stay Down, Stormbringer, Lady Luck, Coming Home. Esa es la lista, obviamente, todo perteneciente a la formación con Coverdale, con Hughes y, por supuesto, en algún momento sin Blackmore y con Tommy Bowling. Ahora bien, este anuncio de un nuevo disco y un disco tributo de David Coverdale y Whitesnake a Deep Purple sacó a la luz un contacto que hubo entre David Coverdale y Richie Blackmore en el año 2012 con motivo de la muerte de John Lord. En la cual, bueno, David Coverdale se sintió muy tocado pensando, bueno, a ver si todo esto pasa más rápido de lo que creemos. Uno piensa que va a vivir, pero sin ningún tipo de interrupción. Y el tiempo avanza y las cosas se dejan sin hacer. Y no estaría bueno armar algo entonces. Entonces lo llama, se comunica con Richie Blackmore y tienen una conversación para hacer un proyecto juntos, que finalmente no llegó a buen puerto, según dice Coverdale, porque después de varias discusiones con el manager de Richie se dio cuenta de que no compartía la visión del proyecto. Entonces simplemente les dije hasta luego y me retiré. Así dice el bueno de David Coverdale. Pero en el momento en que se retiró pensó, ¿y por qué no un tributo a aquellos años que me dieron a mí la fama y la formación? ¿Por qué no un tributo a Deep Purple? Así que ya está planeado para mayo el disco de Whitesnake que se va a titular The Purple Album, y que ya está la tapa y todo, y hasta salió un video. Un video de Stormbringer, ni más ni menos. ¿Qué me contás? Bueno, vamos a escuchar Stormbringer de Whitesnake en esta versión del álbum Púrpura. Pero antes de ello, antes de escucharlo, yo anuncié por las redes que iba a haber una gran noticia. Bueno, tenemos esa gran noticia y la vamos a anunciar. La noticia la vamos a postear nada menos que en Facebook. Obviamente en el muro de Rock and Pop. De hecho, ¿sabes qué? Está saliendo en 3, 2, 1, 0. Mirá vos, ya es parte del éter, si es que se le puede llamar éter a las redes sociales. Bueno, ahí tenés la noticia, mi viejo. Mientras tanto, Whitesnake, Stormbringer. We'll be right back. Así es, muchachos. Tiempos violentos, vuelve al domingo. Cambio de horario, cambio de día para el programa más viejo de la radio hoy en día. ¿Qué tanto, eh? Así es, mi viejo, así es. ¿Qué tanto? Entonces, domingos de 19 a 22 horas, ahí estaremos, aquí estaremos en Rock and Pop, haciendo del rock and roll algo grande. Y no solamente nosotros, va a estar también el maestro Alfredo Rosso con su nuevo programa Vino Rosso a continuación. O sea, que tuviste buen metal de 19 a 22 horas el domingo y vas a tener muy buen rock de las 22 en adelante aquí por Rock and Pop. Ojo, hoy también tenemos, además de las novedades, además de las noticias, además de toda la música que tenemos preparada, nada menos que algunos premios. Es decir, tenemos 4 pares de entradas para el Teatro Vorterix el sábado 28 de febrero, la presentación de Helker con Mirror Stage y Ruinas como invitados. Y además, cada par de entradas va a tener un disco nacional de regalo. Mira, tengo Doble Eje, Desde el Oeste, Buena Banda Orquera, Tregua, Hugo Bistolfi. Bueno, cada par de entradas se lleva el ganador junto con un disco. Esa es la idea fundamental. Para participar del concurso, por las entradas y los discos, hay que indicar o sugerir qué clásico del metal te gustaría escuchar para cerrar el programa de hoy de Tiempos Violentos. Solo una elección por persona, una que sepamos todos, es decir, un clásico auténtico. Y lo que pedimos es, por favor, que escriban los 3 últimos números del DNI. Señoras y señores, esto también está en el éter social, por decirlo así. Pueden participar enviando también por Twitter, pero ante todo, Twitter, ojo, el de Tiempos Violentos solamente, @violentos-959. Y el Facebook es el Facebook, por supuesto, de Rock and Pop. Esos son los dos que estamos manejando en el día de hoy. Después de la tanda, muchas, muchas más sorpresas. César Fuentes, Harry Salvarrey, Tiempos Violentos, en Rock and Pop. Con tu cara de perro atropellado en la ruta, te acercaste a la más linda del bar. Le susurraste una de los piojos al oído y te la ganaste. Rock and Pop, donde el rock te salva. Y me calienta un poquito también. Su nombre es Fabio y tiene un puesto. Fabio Alberti, en Rock and Pop. Porque acá estamos puestos hasta la una. Somos gay friendly, somos bike friendly, somos pet friendly. ¿Hay alguien ahí? Hola, ¿quién está? Hola. El puesto de Fabio. Me encuentro recorriendo el mercado del andén del subsuelo de la estación de José Ponce de León. El puesto de Fabio. Domingos a las 11 de la mañana. Cuando fui a Francia estuve en la Maison du Papet, donde bueno, conocí a la hija de Madame Roquefort, que me mostró el sótano. Es el puesto. Rock and Pop. Es lo de Fabio. Donde el rock y el pop viven. Cultura tiene un espacio en Rock and Pop. Literatura, historia, mitología, artes plásticas, tejido al crochet y sobre todo, música clásica. Tiempos Violentos, en su horario estelar de la trasnoche del jueves de 0 a 3 de la mañana. Horario cultural. Sí, claro, de madrugada. ¿Cuándo oíste hablar de un programa cultural como la gente que vaya más temprano? Los guachiturros fueron a Abbey Road a lavar parabrisas. Cuando todavía estaba caliente la edición de un disco que había choqueado a todo el mundo en su momento, me refiero a Master of Puppets en el 86, sucede una eventualidad inesperada, más que inesperada, impensable, que fue la muerte del bajista, nada menos que de Cliff Burton, un tipo con muy bajo perfil, pero no bajo perfil en lo musical precisamente, con una preparación de conservatorio y con una oportunidad muy destacada de utilizar el bajo como un arma realmente. Bueno, la cuestión es que la pérdida de Cliff Burton fue algo que, de lo que Metallica quizás nunca se recuperó del todo. Por lo menos para sus fans más antiguos no hay reemplazante posible para Cliff Burton. Y el tema emblemático de Cliff pasó a ser este que estamos escuchando de fondo, Orión. Orión que le pusieron ese nombre al instrumental porque tenía para ellos un sonido de tipo espacial. No se equivocaban, efectivamente algunas de las partes que había creado Cliff Burton justamente tenían ese sabor tan particular. Y Orión es una constelación, no solo una constelación, es probablemente la constelación más conocida del cielo. Y como constelación precisamente se ve en el norte y en el sur por igual. Nosotros en el sur, en realidad, si vamos a la figuración, la vemos cabeza abajo. Es decir, Betelgeuse, la estrella que está arriba de todo, y Rigel, la que está abajo. Nosotros las vemos al revés, en realidad. Pero de todas maneras es clarísimo que el tanto sea una como otra. A ver, Betelgeuse es una supergigante roja variable en astronomía, ¿no? Mientras que Rigel es la estrella más brillante de la constelación. Es decir, una es una pierna o una rodilla y la otra es el hombro de esta figura humana, que ahora vamos a hablar de ella específicamente. Pero la cuestión es que hay partes de este maravilloso Orión de Cliff Burton que mucha gente durante mucho tiempo pensó que se trataba de partes de guitarra y en realidad las hacía el propio Cliff Burton con el bajo. Decía que esta canción llegó a ser tan importante para Metallica que con motivo de un festival que se hizo hace algunos años, armaron una suerte de productora y a esa productora le pusieron justamente Orión, porque era la manera de homenajear al integrante que se había ido. Más que eso, en el entierro de Cliff Burton por los parlantes, lo que se escuchó fue esto que estás escuchando vos ahora. ¿Quién era Orión? Te lo voy a contar en un momento. Mientras tanto, para que veas hasta qué punto es importante la constelación de Orión para el navegante, para el tipo que quiere ubicarse en el cielo nocturno, aquí va un tema de Nightwish, nada menos que The Faroah Sails to Orion, o Set Sails to Orion, es decir, pone velas hacia Orión. Orión siempre está ahí para guiar, y suena así.

Y vamos con más novedades. Lo que acabamos de escuchar es Dark Funeral, la banda satanista. En un momento dado estaban con la escuela de Sandor LaVey, así que es lícito llamarlos satanistas, pero bueno, es black metal de Suecia después de todo. Y es el primer álbum de estudio que va a sacar la banda luego de la partida de Emperor Calígula, el vocalista, y del fallecimiento de David Parland, es decir, Black Moon. Muy esperado por muchos este disco. Esto es un adelanto. En realidad había salido un video de este mismo tema en diciembre de 2014. Ahora salió un simple que tiene este tema que acabamos de escuchar, Nail Them to the Cross, junto con otro titulado Temple of Ahriman. Acordémonos que el líder es actualmente Lord Ahriman, que está en guitarra desde el comienzo de la banda, es decir, de 1993. Y pasamos a otra banda que también se la da de extrema. Me refiero a Melehesh, una banda que muchos consideran israelí, pero no es israelí en realidad. Hay miembros de varios lugares y tienen la sede en Ámsterdam. Estuvo presentando los Harris, si vos te acordás, durante este año que pasó, durante el 2014, y se esperaba este nuevo disco que finalmente se titula Enki. Y este Enki, que viene con una tapa realmente muy interesante, hace alusión a ese dios de los sumerios, acadios y babilonios también, que era el señor que vivía en el centro de la tierra y hacía correr los ríos. En realidad era un dios del agua. De hecho, es el creador de la humanidad, según lo que cuenta la leyenda épica acadia de Atrahasis. ¿Sí? Vale decir, es el considerado salvador, ya que alertó sobre el diluvio universal a Siusudra. Hay un nombre babilonio para este Siusudra, que es Utnapishtim, pero no importa eso. Este diluvio lo promovió Enlil, el señor del cielo, por contraposición al señor del agua, que es Enki, aparentemente preocupado por la excesiva proliferación del género humano y el ruidoso comportamiento del género humano que no lo dejaba dormir. Era como un Herodes, pero celestial, digamos así. Enlil consiguió convencer al resto de los dioses, reunidos en asamblea, para que autorizasen el exterminio de la humanidad. Esta leyenda te suena seguramente muy conocida, porque dio origen al posterior relato bíblico de Noé y el diluvio universal. ¿Vos pensabas que eso tenía algún asidero, que era nuevo? No, no, todo es sincretismo. Las religiones se transforman y van pasando sus cuentos de unas en otras, más teniendo en cuenta que esto proviene de la Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates, y todo eso está muy cerca, ahí en el arco del Mediterráneo en Medio Oriente. Bueno, sea como sea, el disco de Melehesh se llama Enki, pero el tema que vamos a escuchar nosotros ahora tiene que ver con la historia que yo te conté. Se titula Tempest Tempers Enlil Enraged. Esto es La tempestad atempera la furia de Enlil, que es el que quería exterminar a la humanidad. Extraordinario disco de Melehesh con algunos invitados muy especiales, entre ellos Max Cavalera. Nada mal, Bueno, aquí tenés a Melehesh haciendo Tempest Tempers Enlil Enraged. We'll be right back. Tiempos violentos. Tiempos violentos. Lo que acaba de escuchar es una de las introducciones de tema más impresionantes que uno pueda pensar. Nada menos que In the Light. Este sonido tan raro del principio lo creó Jimmy Page usando un arco de violín con una guitarra acústica. Ya había utilizado el arco del violín con una eléctrica para Dazed and Confused, para How Many More Times. Pero aquí este sonido sorprendente lo obtiene con una acústica, no con una eléctrica. De hecho, luego vendría un tema que tendría mucho que ver con este. Pero la cosa es así. Esta semana se cumplieron 40 años de la edición de Physical Graffiti, uno de esos discos monumentales, monumentales en su época también, porque se había salido en vinilo doble cuando realmente los vinilos eran un problema, ¿no? En aquellos años justamente empezaba a escasear el vinilo porque al ser un derivado del petróleo y habiendo los árabes requisado todo el petróleo y chantajeado Occidente con ello, la industria discográfica se vio muy resentida. Pero por supuesto para Led Zeppelin había vinilo y sacaron este doble álbum que se convirtió también en uno de los grandes de su carrera, con un tema, por ejemplo, como Kashmir, que participó de todos los conciertos. Este que escuchamos, In the Light, no fue tocado nunca en concierto, por más que Robert Plant insistió en ello, presuntamente porque John Paul Jones, el creador del tema, no la tendría fácil para recrear el sonido de este tema, el que hace con los sintetizadores, en vivo. Pero es algo que se presume realmente. Ahora bien, la canción en cuestión, esta, In the Light, tenía una forma primitiva. O sea, eran esos temas que los músicos rumian en la cabeza mucho tiempo, ensayan, prueban, pero no les termina de convencer. Y recién tomó su buena forma en Physical Graffiti, teniendo en cuenta que el tema se llamaba In the Morning. Más adelante sacarían en In Through the Outdoor, el último álbum de Led Zeppelin como tal, de estudio, sacarían un tema que se titularía In the Evening, es decir, no en la mañana, sino en la tarde, y donde Jimmy Page también usaría un sonido semejante para esta canción, relacionando un poco ambas. Pero la cuestión aquí es que, con los 40 años pasados y aprovechando la oportunidad de que se están remasterizando y, digamos, repreparando los 9 álbumes de Led Zeppelin, Jimmy Page hizo un trabajo aquí de búsqueda de fuentes, vertientes, diferencias y demás, y sacó una edición especial, como ya había hecho con los anteriores discos, con algunas perlitas, mucho menos que en las anteriores, porque aquí no hay ningún tema inédito en realidad. Pero algunas cosas interesantes, por supuesto que sí. Habíamos estrenado aquí en Tiempos Violentos Brandy and Coke, que en realidad era otro tema, ¿no? Ustedes saben cómo viene la mano, era Tramplander Food, pero que tenía otro nombre. Vamos a hacer exactamente lo mismo para presentar las novedades de hoy, con este que no se llama In the Light en la versión nueva, es decir, en la versión remezclada, sino Everybody Makes It Through. O sea, todo el mundo logra hacerlo a través, por decirlo así, ¿no? En la luz. Bueno, vamos a hacerlo y vamos a escucharlo cómo había sido este tema en una suerte de concepción anterior a este final, que a esta versión final que estamos escuchando de fondo. Esto es entonces 40 años después de la edición de Physical Graffiti. Mirá que yo me acuerdo, o sea que debo ser muy viejo realmente. Bueno, 40 años después, aquí está una versión diferente de In the Light, muy diferente en muchos sentidos. Led Zeppelin sonando en Tiempos Violentos. Sunshine brings laughter. Rain clouds brings down. I know forever after. I need the light keeping me ground. Oh, mama, I get so lonely. In the rain, feel so blue. I want you to remember I'm your one and only. Whoa. Hey baby, love you true. Oh, oh girl, stop your crying. Oh woman, dry your eyes. Oh tomorrow, the sun will be shining. You won't remember all the tears you cried. Hey baby, décadas hacíamos la radio que hoy hacen todos. Rock and Pop 3.0. Rock and Pop 30 años dando vuelta a la radio. Las puertas de todos los mundos convergen en el multiverso. No hay originales ni copias, solo música, expresada en infinitas variaciones, hasta agotar las posibilidades de lo eterno. Nuestro tema elegido para las multiversiones, para el multiverso del día de hoy, es nada menos que Painkiller de Judas Priest. Realmente un tema muy difícil de versionar, porque sencillamente lo que es original y perfecto es prácticamente imposible de mejorar. Entonces los que hicieron versiones lo hicieron simplemente con el ánimo de homenajear a una gran banda en uno de sus mejores momentos. Y realmente era un gran momento, porque el tema que daba título al álbum, este Painkiller, salió en 1990 luego de un par de álbumes algo flojos que habían deteriorado la imagen y la potencia de Judas Priest, después de un montón de problemas, incluido aquel juicio de el chico que se había suicidado y de los problemas que tuvo Rob Halford con la bebida y con las drogas y otras tantas historias. De hecho, el tema Painkiller está compuesto por Tipton, Downing y Halford, pero Halford solamente aporta la letra, una letra que tenía que ver con un intento de suicidio allá por 1985. Si bien Painkiller es un personaje, y como personaje, bueno, así se maneja. Uno podría pensar que es suicida hacer versiones de algo como esto, tan terrible, con esa introducción asesina de Scott Travis en la batería y con toda la estructura, pero vas a ver que hay montones de bandas que se animaron. Vamos a arrancar por las que lo trataron de hacer lo más cerquita posible, entre ellas los brasileros Angra, por ejemplo. Aquí André Matos pudre la voz, trata de ponerle papel de lija y toda la fuerza. Y en una buena medida lo logra, caramba. No está nada mal la versión de Los Angra. Y si vamos al caso, en Sudamérica también hubo otros intentos. Por ejemplo, el de nuestros locales Patán, que lo hicieron magníficamente. Mirá. No se trata solamente de la voz, que acá el soldado le pone el cuerpo, la piel y la garra, sino también de que es un tema para toda la banda. No hay alguien que no se destaque, especialmente el baterista, que tiene que meter unos palos muy complejos a la manera de Scott Travis. Y vos fijate que no es la única banda sudamericana o latinoamericana, deberíamos decir, que lo intentó, porque también Luzbel, la banda de Antonio Wizard de México, hizo un tributo completo a Judas Priest e incluían este tema en Mirada Eléctrica y lo incluyen en castellano. Bueno, lo hacen todo en castellano, el tributo. Así que vas a escuchar Painkiller en castellano. Fíjate cómo suena. Como una bala scooter, es un asesino. Bueno, podemos discutir si queda bien o no queda bien, pero francamente el intento estuvo. Y después de este lote de bandas que intentan homenajear pareciéndose lo más posible al original o tratando de dejarlo al original lo mejor parado posible, vienen las otras, las que empiezan a hacer experimentos que tienen que ver con pudrir la voz y otras cosas. Es decir, hacerlo un poquito más extremo. Hay varias y no las vamos a pasar todas, pero por ejemplo acá tenés el caso emblemático de Death. Death logró hacer algo muy interesante con este cover, fíjate. Bye. Para su disco The Sound of Perseverance de 1998, Chuck Schuldiner y los suyos, el desaparecido Chuck Schuldiner, el lamentado Chuck Schuldiner, hicieron esta versión y ten en cuenta que reescribieron todos los solos de la canción, con lo cual se hizo aún más interesante. Pero no es la única banda que quiso ponerle podredumbre al tema. Fíjate el caso de estos muchachos. Se trata de una banda húngara. La banda se llama Blind Myself. Hacen metalcore, básicamente. Están desde los primeros 90. Es una banda con muchos álbumes encima. Y acá tenés una muestra de la manera en que se pueden elaborar las cosas. Por supuesto, podés hacerla muy bien, como lo hicieron los Blind Myself, o podés hacer algo como esto. Yo, esta banda es japonesa y se llama Bathtub Shitter. Ya con ese nombre difícilmente puedas esperar delicadeza, ¿viste? Son los que se cagan en la bañadera. Imagínate, es un nombre horroroso. Bueno, hacen grindcore y mezclado con punk rock y demás. Realmente no hace falta mucho más para cantar lo de Bathtub Shitter. Y después tenés sorpresas, por ejemplo, una banda industrial como esta. Es una banda que tiene un nombre impronunciable y aún así no les va mal, che. Obscene Geschöpfe. Y no son alemanes, son franceses. Hacen industrial, le meten muchísimo new metal, muchísimo groove metal. Pero esta versión suena así de rara en particular. Volvemos con los orientales, porque hay varios orientales que hicieron el cover de Painkiller. Y acá tenés estos muchachos de Corea, por ejemplo. Mahatma, como Mahatma Gandhi, por ejemplo, pero son de Corea y no es la única banda que ha intentado darle el toque extremo a Painkiller. De hecho, hay una banda que no traje que se llama Biomechanical, que hacen thrash y power, son británicos y que tienen la característica de haber grabado la canción con Chris Angarides, el productor de Painkiller, justamente. Bueno, así de loco como suena, hay montones de otras posibilidades para este Painkiller, pero hemos elegido una de una banda oriental también. No sé si te acordás que el año pasado te presenté a una banda de Taiwán que se llamaba Tonic. En realidad hace un tiempo que vienen tocando y son tremendamente especiales porque han logrado no solamente un sonido extremo, sino han logrado añadirle elementos folclóricos de Taiwán a su sonido. También hicieron sorpresivamente el cover de Painkiller, estos Tonic, luego de discos alucinantes como por ejemplo Takasago Army o Boutique. Realmente una gran banda. Bueno, se animaron con Painkiller y con ellos cerramos entonces el recuento del día de hoy para el Multiversio con Judas Priest como invitado. Esto es Tonic, sonando en tiempos violentos. Let's go. César Fuentes. Solo. En Rock and Pop. ¿Te acordás cuando la radio había que escucharla en una radio? Y los tiempos cambian, pero la canción... La canción siempre es la misma. Rock and Pop, donde el rock y el pop viven. Ah. Adiós, gracias. Rock and Pop. Espacio publicitario. Allianz presenta Papo por Juanse. Estamos en el tiempo en que el ser humano... Juanse recorre la obra de Papo en una noche de rock and roll y blues. Una casa con 10 pinos. Papo por Juanse, en el Teatro Ópera Allianz, el 10 de abril. Entradas en venta en ticketek.com.ar. Es una producción de 4F Argentina. Rock and Pop, fin, espacio publicitario. El metal no es plástico, no es cartón, menos cerámica. El metal es para siempre. Tiempos violentos. De aquí a la eternidad. Señoras y señores, vamos a continuar a toda música, porque realmente tenemos muchísimo material en el día de hoy. Les recuerdo que todavía está corriendo nuestro concurso de hoy con entradas para Hellcare en el Teatro Vorterix el 28 de febrero, sábado. Hay un par para cada uno de los ganadores. Tenemos 4 pares, o sea que va a haber 4 ganadores. Y cada uno se va a llevar un disco. Tenemos Doble Eje, Del Oeste, Tregua, Hugo Bistolfi, para añadirle a las entradas y hacerlo un poquitín más atractivo todavía. Pero tengan en cuenta que para ganarse las entradas tienen que participar de nuestra entrega de todos los programas, vale decir, tienen que elegir o sugerir un tema para cerrar el Tiempos Violentos de esta noche, uno por persona. Esto lo pueden hacer en el muro de el Facebook de Rock and Pop, en donde hay un post que justamente abrimos exprofeso. Bueno, ahí pueden anotarse y por favor dejen los 3 últimos números del documento, así luego retiran los premios como corresponde. Uno por persona, quiero decir la elección o la sugerencia, uno que sepamos todos, y a disfrutar, a gozar, que de eso se trata. Recuerden también, ya lo anunciamos, ya lo posteamos, ya lo hicimos público y notorio, Tiempos Violentos a partir del 8 de marzo, pasa a los domingos de 19 a 22 horas. O sea que de hoy hasta esa fecha no van a tener Tiempos Violentos, pero el 8 de marzo, todos los domingos de 19 a 22 horas, estaremos al pie del cañón como corresponde. Sí, claro, me ponen algunos aquí. No va a haber hora clandestina. No va a haber hora clandestina, porque después viene el amigo, el maestro Rosso, y haciendo su programa Vino Rosso. Así que vamos a estar en lo normal. Hoy, bueno, hoy puede ser que haya hora clandestina, si lo piden con la debida antelación y las ganas, qué tanto. Y te decía que hay montones de novedades. Bueno, vamos a ir con una. Esta es un adelanto. Una de esas bandas que sorprendió muchísimo en el momento en que apareció fueron los ingleses The Darkness, que de alguna manera revitalizaban o hacían sentir como que el hard rock todavía podía ser una novedad viable, cuando en 2003 sacaron su Permission to Land, que fue un verdadero impacto. Aparte, una banda que del día a la noche pasaron al mega estrellato, por lo menos en Inglaterra y en algunas otras zonas adyacentes. Ahora bien, hubo separaciones, hubo internaciones para limpiar un poco el organismo y demás de parte de Justin Hawkins, pero los hermanos Hawkins continúan luego de la separación, de la reunión, de los problemas, y ahora anuncian un cuarto disco de estudio. El último había sido del 2012, Hot Cakes. Se viene Last of Our Kinds, vale decir, los últimos de nuestra especie. Y ya hay un adelanto que se titula Barbarian, es decir, bárbaro. Fíjate, Justin Hawkins con esa mezcla entre tirolesa y caradura, las cosas que puede hacer con su garganta. Aquí los tenemos a los The Darkness haciendo Barbarian, un adelanto de su próximo disco. One by one the kingdoms fall. I looked upon this isle and took it all. Harbingers of pain. Edmund the Martyr cut down by a Dane on the orders of Ivar the Boneless. Barbarian. Así es, señoras y señores, acabamos de escuchar nada menos que a The Darkness con Barbarian. Y ahora viene ese momento tan particular del programa en el que nos zambullimos en los demos y en las producciones independientes que nos envían las bandas. Si quieren enviarnos material para que pasemos, te paso, así como viene, un mail donde hacerlo. radio.requiem@gmail.com. Ahí pueden enviar en MP3 el material y, por favor, en cada caso, nunca se olviden, cuando lo manden a esta radio, a cualquier medio, de una gacetilla informativa. O sea, sin una gacetilla informativa, el material que mandan probablemente termine en un costado olvidado, porque obligan al periodista o al productor a hacer todo un trabajo innecesario de recopilar información que ustedes deben proporcionarle. Muchas bandas, en algunos casos, no tienen ni página web, por ejemplo, para extraerla. Entonces, repito, radio.requiem@gmail.com es donde recibimos el material. Y arrancamos la ruleta del demo así. Thank you. escuchando a los Ficción, con X, Ficción, de Uruguay. Ustedes saben, nosotros pasamos material local siempre, pero con Uruguay siempre hacemos una excepción porque hablan nuestro mismo idioma tan rioplatense este. Bueno, banda de rock originaria de Montevideo, que se estrenó en junio de 2002 como banda y surge como un proyecto más personal dentro de la carrera de Daniel César, guitarra y voz, cuyos antecedentes lo involucran con bandas como Traidores, que hacían punk y post-punk. El estilo de Ficción se cataloga como gothic rock, o gothic metal y alternativo. Este disco sale luego de En la oscuridad de 2009, Fugaz, que son simples en vivo en 2012, y se titula Paraíso. Daniel Bonilla en guitarra y voz y programaciones, Martina Souto en voz, Seba Echecopar en batería, Guillermo Albano en bajo. El tema que estás escuchando se titula El Impulso. Escuchando a GES, banda de heavy metal de Rosario, formada en julio de 2010 cuando Melanie GES, voz principal, decidió emprender un proyecto distinto a su anterior banda Eufemia y para tal fin convocó a los músicos Luis Dufour en batería de la banda tributo a Manowar Firesteel y Marco Jaime, ex violero de Iron Mask, Redeemer y Presagio. Bueno, las influencias de canto lírico de Melanie son precisamente Lucía Pop, Ima Sumac, María Cala, Cecilia Bartoli. Nunca ha tomado clases de canto de manera profesional, pero sí clases particulares con Yamile Baidón por 3 años y cantó arias de música clásica en varias muestras de canto y encuentros corales. A finales de 2013, GES comenzó a grabar lo que sería su álbum debut, Jagalás, que contiene 9 temas propios y un cover de Diamonds and Rust, el tema de Joan Baez que ustedes deben conocer de sobra a través de Judas Priest. Mirá lo que me ponen acá en la gacetilla. Jagalás es una runa del alfabeto germánico escandinavo. Futark representa la letra H aspirada, el aliento de los ancestros y el granizo. Está estrictamente relacionada con los cambios climáticos, la presencia de esta runa manifiesta un cambio brusco, una crisis, la cual puede culminar en el renacimiento de nuevas energías o en la destrucción total. Es por eso que las antiguas culturas teutónicas y nórdicas relacionaban a Jagalás con el Ragnarok, vale decir, el día del juicio final. Lo que estás escuchando se titula, y está en alemán, Der Teufel und sein Lehring. A la miércoles, ¿eh? Bueno, Der Teufel und sein Lehring significa el diablo y su aprendiz. Esto que estás escuchando es GES. Yeah. Otra banda de Uruguay, otra banda de Montevideo, nacida esta en 1985 y formada por cuatro integrantes, dos de los cuales siguen hasta el día de hoy. Gary Begiax en guitarra y voz y Gustavo Cardoso en batería, con dos nuevos integrantes, Federico Aguirre en guitarra y Emiliano Aguirre en bajo. Hasta 1991 tuvo conciertos inolvidables, ponen en la Gacetilla, y luego un pequeño descanso de 24 años fue suficiente para recargar las pilas y volver en 2014 con dos temas propios que tuvieron buena difusión radial hasta el momento. Se viene la apuesta con un disco nuevo. El tema que estamos escuchando se titula A Mil. Se llama La Carga y han sido teloneros de montones de bandas. Han compartido escenario con artistas como Charly García, Joaquín Sabina, Creedence, Deep Purple, Whitesnake, Bryan Adams, Jethro Tull, Alice Cooper. Podría ser una lista larguísima de las que están aquí en La Gacetilla. Yo creo que la última vez los vi como soporte de Marillion, si mal no recuerdo. O sea, recuerdo haberlos visto hace no mucho, el año pasado, pero creo que era como soporte de Marillion. Se trata de La Carga, entonces, con cuatro álbumes en su haber. Fernando Escabone en voz, Leán Queibal en bajo y coros, Sergio Maciotra en batería, Darío Chiazzaro en guitarra, Pablo Bianchi también en guitarra. Lo que estás escuchando se titula Arde, pertenece a su disco Rompecabezas de 2013, y tengan en cuenta que en marzo van a abrir para Slash en el Mandarin Park y también van a participar del Monsters of Rock junto con Ozzy, con Judas, con Motorhead. No es poca cosa, ¿eh? Lo que viene a continuación es una banda que hemos elegido para pasar el tema completo, que se llama The Evenfall. Evenfall se escribe. Es una banda de rock y metal progresivo originaria de Buenos Aires, con influencias de Xbox Verde, Enchant, Opeth, Riverside, Genesis, entre otras. Gonzalo Quintela en voz, Juan Marín Moscoso en guitarra, Federico Gil en bajo, Facundo Vidal en teclado, Francesco Paulusek en batería. Fíjate este disco, The Waiting Room, así se llama el álbum, de 2015. El tema que vas a escuchar se llama Reliable Fate, es decir, Hado Confiable o Destino Confiable. Una banda realmente sorprendente y ya está sonando en la ruleta del demo de Tiempos Gerardos. I can feel the evil, yes, but I can't. Tiempos violentos. Tiempos violentos. Y no vamos a perder la oportunidad de estrenar una novedad más, en este caso el nuevo disco de Falling in Reverse, la banda de Ronnie Radd, que te acordás que era cantante de Escape the Fate. Estamos hablando de post-hardcore, estamos hablando, algunos dicen que de metalcore, una banda que no es fácil de definir. En realidad hoy en día casi nada es fácil de definir, porque las etiquetas han entrado en esta licuadora del metalcore que hace que todas las bandas suenen más o menos igual, pero tengan etiquetas diferentes en algunos casos. Bueno, el caso de Falling in Reverse es de las bandas más esperadas. Este es su tercer álbum, se titula Just Like You, es decir, Justo Como Vos. Y lo que vamos a escuchar es Guillotine 4, The Final Chapter. Un disco variado, si se quiere, pero variado dentro de las normas del metalcore, variado dentro de lo que es el metalcore, el post-hardcore, vale decir, siempre lo mismo, pero muy variado. Vamos entonces a escuchar un tema como para darle a esta mezcla particular de pop, de punk, de hardcore, de heavy, de todo lo que hay por ahí sonando, este sabor hegemónico, por decir, no, qué fea la palabra hegemónico, por favor. Falling in Reverse, Guillotine 4, sonando en tiempos violentos. Yeah! Tiempos violentos. Viernes 0 a 3. Rock and Pop. ¿Viste a esas personas que se quedan quietas en la boca del subte? No, zombies no son. Están terminando de escuchar la radio antes de perder la señal. Rock and Pop, donde el rock y el pop viven. De lunes a viernes a las 7 de la tarde. ¿Sabe cómo se va a llamar? Todo perdonado. 19 horas. Miki Lusardi, Río Sargenti, Adrián Cormillot. Lusardi, Sargenti, Cormillot. Todo perdonado. Perdonado. 19 a 22. El rock and pop. Donde el rock y el pop viven. Viven. Volviste a tu casa, la encontraste saqueada, destruida. Tus enemigos no tuvieron piedad. Mataron a tu viejo, golpearon a tu mamá, violaron al gato. Y lo peor, el colmo de los insultos. Sacaron el señalador de la novela que estabas leyendo. ¡No! Tiempos violentos. Ahora la venganza es tuya. Así es, amigos. La última trasnoche de Tiempos Violentos antes del cambio de horario. La última paja, el último polvo, como dijo alguna vez David Coverdale, desde el escenario de Ferro cuando Whitesnake se separaba o se despedía definitivamente. Luego no ocurrió, como hacemos nosotros, va, es decir, no va a ocurrir. Pero igualmente, vergüenza sobre la noche que ya no nos tendrá entre sus elegidos. Vergüenza sobre la noche que no se va a bancar un programa como Tiempos Violentos. Ahora los domingos de 19 a 22 horas. Y vergüenza sobre la noche, un gran tema de Ronnie James Dio, de su banda Dio. Qué ganas de poner algo como esto. Shame on the night. Enano, dale duro. We'll be right back. Y qué pena que el próximo 8 de marzo, que arrancamos con nuestro nuevo horario de los domingos, va a tocar Ministry en el Vorterix y probablemente yo me lo tenga que perder. ¿Qué vamos a hacerle? Una pena, digo, porque tengo muchas ganas de ver a Ministry, la primera vez que lo voy a ver, creo que como todos aquí en la Argentina. Y para colmo de males, viene como violero, si yo no estoy mal informado, Monte Pitman, que más allá de haber sido guitarrista de Madonna, cosa que no nos interesa demasiado, tiene unos álbumes solistas verdaderamente refrescantes, por no decir originales. Bueno, con todo eso en perspectiva, Ministry es una apuesta segura para ver el domingo que viene. Y ahora vamos a escuchar Thieves, uno de esos temas de un álbum que tiene uno de los mejores títulos que yo he conocido. The Mind is a Terrible Thing to Taste. Es decir, la mente es algo realmente difícil de digerir. Thieves de Ministry sonando en tiempos violentos. Viste vos cómo son las cosas. Mientras esperamos alguna definición acerca del futuro de Megadeth, era bastante obvio que Chris Broderick y John Drover iban a terminar juntos, y así es, en una banda llamada Act of Defiance, vale decir, Acto de Desafío, con el bajista de Shadows Fall, Matt Bajand, y el cantante Henry Derek Bonner de Scar the Martyr. Ellos ya tienen un contrato nada menos que con Metal Blade. Decía Drover que la oportunidad de estar en Metal Blade y de trabajar con Brian Slagle es una oportunidad, pero de oro para cualquiera. Bueno, puede ser efectivamente. Mientras no tanto, nosotros esperamos a ver qué pasa con Megadeth y con toda su historia. Y no está mal escuchar un tema. Wake Up Dead, que tiene ese estribillo terrible y el fraseo ese. Tanan, tanan, tanan. Sí, ya lo vas a escuchar. Acá está. Y ya que hoy es un día más que indicado para homenajear a Papo, Me acaban de avisar del sello Black Star que están lanzando aquel disco, el B8 homenaje, aquel disco en vivo en el que no participa Ricardo Iorio porque, bueno, fue grabado en vivo y que por eso se llamó B8 homenaje precisamente, y que va a contar en esta reedición que va a ser Black Star nada menos que con el tema que faltaba, vale decir, Hiena de Metal con Papo. Así que va a estar ahí cuando se lance o se relance este B8 homenaje. Mientras tanto, ¿no tenés ganas de escuchar un momento de luchar de B8? Del B8 homenaje, por supuesto. Sí, claro, acá está. Señoras y señores, muchos mensajes en Facebook, en Twitter, muchísimos, bueno, recordando los 10 años de la desaparición física de Papo. Muchos mensajes también con respecto al cambio de horario. Evidentemente, no a todo el mundo le va a venir bien porque hay muchos que estaban acostumbrados ya a la trasnoche y por ahí el domingo se les complica o salen con la familia o simplemente se van a perder por ahí a drogarse, qué sé yo, lo que sea. Sea como sea, muchos otros están muy contentos de tener un horario más accesible y un día más accesible. Y acá está, por ejemplo, Fran D'Ercole, que dice: menos mal, son medios aburridos los domingos de la radio. Al menos se ayudaron de poner Carulias y ahora ustedes. Bien. Daniel Areco dice, mientras no jodan con el fútbol otra vez, no, no hay ninguna posibilidad de que vuelvan a joder con el fútbol en Rock and Pop. Por suerte, afortunadamente, el fútbol ya no es un mal. No nos va a molestar la nata, no nos va a molestar el gobierno, no nos va a molestar nadie. Ya lo tenemos decidido. Y si no, incendiaremos el lugar y a otra cosa, como hace cualquier persona de bien, ¿no? Dice Marcelo de la Cruz, me asusté, pensé que anunciaban que el programa ya no se emitía, no importa el horario ni el día, al palo siempre con tiempos violentos, muy bien, así se hace. Y hay un montón de otros mensajes aquí disponibles. Algunos los entiendo, dice, sería como el proyecto paralelo de César, no sé. Dice, lo que más me da por las pelotas es perderme la hora clandestina, es como un pequeño engendro del otro programa, es igual pero distinto, qué cagada, che, dice Vampy Rock. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Algo hay que sacrificar para obtener otras cosas, ¿no? Después hay mucha gente contenta y un montón de buenas noticias, pero yo sé que ustedes quieren escuchar música y por eso mismo vamos con algo muy lindo, muy especial. The Gathering, ¿te acordás cuando salió The Gathering en el panorama? La voz de Anneke van Giersbergen que sonaba maravillosamente, parecía que le cantaba la lluvia y una cámara desde arriba la tomaba y le mojaba el rostro al mismo tiempo que nos ofrecía cosas como esta. On Most Surfaces, sobre muchas superficies, The Gathering. Tiempos violentos. Viernes de 0 a 3 por Rock and Pop. Vamos a tener que limpiar todos los separadores, terrible, con nueva artística, nueva presentación, bueno, todo lo que sea necesario para arrancar un nuevo ciclo, porque por más que estamos en el 2015, hicimos un verano muy lindo y tengo que agradecerle a todos los que lo hicieron posible, y por supuesto a Diego Lacruz, que me banca acá desde el control, haciendo, operándonos quirúrgicamente, diríamos, en la consola. No, Agustín Bacá, Harry Salvarrey, que está de vacaciones. Bueno, a la gente que hace este programa y también a los directivos que también han permitido un cambio de horario, que realmente a un servidor le queda cómodo. Por más que yo soy un amante de la noche, realmente hacerlo una tarde de domingo es un desafío más que interesante. ¿Para qué negarlo? Y tenemos a los ganadores, del día de hoy, los que se van a llevar las dos entradas, el par de entradas de Helker y los discos, que son los siguientes. María Luján Freitas, Paca Vázquez, Tiago Limardo y Matías Rodríguez. Con su DNI pueden pasar por Conde 935, apúrense, porque tengan en cuenta que esto es el 28 de febrero, y hoy, ¿a qué día estamos? A 27, hoy es, por supuesto, viernes 27, entonces esto es para este sábado. Así que lo antes que puedan pasar, ya los dejamos en recepción para que ustedes puedan disfrutar del show de Helker, ¿qué tanto? Señoras, señores, nos vamos, nos vamos. Aquellos que quieran hora clandestina no tienen más que solicitarlo, va a ser la última hora clandestina, porque después el domingo va a ser todo para nosotros y vamos a estar expuestos a la luz, completamente deflagrados, como si nos agarraran los vampiros, o como si los vampiros fuéramos nosotros, va. Señoras y señores, nos despedimos con una sugerencia del respetable, y como hoy fue el día de Papo, un riff. Macadam, 3, 2, 1, 0. Tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla. Y feliz domingo para todos. Yeah.

come on, man, let's stand up all over the world. Let's plug a bomb in everyone's ass. They don't keep us alive. We're gonna fight for the rights. Below all the bodies of the dead, and you saved. Make the world scared. Come on, show me the sign of victory. El último polvo, la última paja, la última hora clandestina. Yo sé que nos vas a extrañar, pero vas a quedar en muy buenas manos. La trasnoche es para la sombra del lagarto, para el tapa, toda la semana, como debió ser en un principio también. Así que la mejor de las suertes. Nosotros, mientras tanto, vamos a repensar nuestra estrategia. Por ahí, ponemos el agitado no batido de clásicos al principio en el domingo para que, si venís medio bajón en la tarde, te hagamos explotar los oídos de entrada con música familiar. Familiar quiere decir de esa que acaricia los oídos, de la que conoces, de la que hace saltar el corazón en el pecho. O no, o por ahí hacemos media hora de death metal rabioso y así aprovechás a putear todo lo que el domingo te trae, incluido el fútbol. Seguramente vas a perder por goleada. Pero sea como sea, hoy era el día indicado y hoy es la noche ideal para poner este tema. Un tema que se titula Turno Nocturno, Night Shift, mira qué nombre. Nada mal, ¿eh? Bueno, justamente hemos hecho tanto tiempo este turno nocturno que quería hacerlo sonar. La banda es Foga, los norteamericanos, que sonaron no hace mucho en el programa, pero no con este tema, con este Night Shift. Y el tema que va a venir después, pegadito, no te lo digo. Si no conoces ese tema y no conoces a la banda, no sé qué haces aquí. O bueno, por ahí estás investigando, investigá. Quédate, disfruta de la hora clandestina. you better